¿Acaso no han sido ustedes educados en la creencia de que el hombre es más hombre porque come lo que le viene en gana, fuma 2 paquetes de cigarrillos al día y aguanta más que nadie bebiendo licor? ¿Acaso no es cosa de hombres pisar el acelerador y no tener miedo a nada ni a nadie en la carretera? ¿Acaso no es más varonil atacar en vez de evitar la violencia, resolver a golpes los conflictos? El precio oculto del machismo es la muerte temprana. Ironías de la vida. El machismo mata a los machos. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Estás escuchando Netunasam. Hay muchas paradojas que se presentan en la vida, es cierto, Rodrigo y queridos oyentes. Hay más viudas que viudos, ¿verdad? Hay más, y como lo decía el audio, ¿no? Los hombres acostumbramos a resolver los problemas a la fuerza. Y eso, que se supone, tenemos un nivel de un cociente de intelectual más alto que las mujeres, según los análisis, los estudios científicos. El hombre tiene un cociente intelectual. Pero fíjate tú, paradojas del destino, paradojas de la vida. Somos los más brutos. Sí, Rimmel. Y como dice también el audio, el machismo mata al supuestamente al machista, ¿no? De su modo de actuar, en su forma de ser, de supuestamente creerse hombre, ¿no? El macho, el que manda. Pues al fin y al cabo pierde, porque tiene menos vida, menos salud, él mismo la destruye. Entonces no vemos ningún beneficio frente a eso. Y es cierto también porque el hombre, el macho, ¿no? Dice, yo soy el macho acá, yo soy el que manda, yo soy el que hace las cosas, yo soy el que resuelve, el más fuerte, el que pega más, ¿no? Y eso, esa cosa de quién pega, lo aprendemos desde la escuela, de primaria, ¿no? Dice, cuando hay una gresca, una diferencia entre dos alumnitos, entre dos niños, y salen los amiguitos, ¿no? Y dicen, a ver, ¿quién pega? ¿Quién pega? Y comienza la bronca, desde ahí, desde chiquititos, ¿verdad? Y muchos padres de familia y madres también enseñamos a los hijos a ser así. Y es cierto, los hombres somos más violentos que las mujeres, somos más peligrosos, porque ciertamente hay casos de violencia familiar de mujeres a hombres, pero son escasos. La mayoría de los casos de violencia, Rodrigo, se dan de hombres a mujeres. Y piensa, cuando estás en la calle, en una situación de noche, por ejemplo, etcétera, y ves un grupo de varones en una esquina oscura, te va a dar miedo, seas varón o mujer, te va a dar miedo pasar por allí, porque usualmente son los varones los más agresivos, los más violentos. Pero si ves un grupo de mujeres, pasas con más alegría, con más aplomo, con más seguridad, ¿verdad? Sí, Rimmel, es curioso todo eso. Pero frente a esto, en la misma casa, en la familia, se nos educa muchas veces a lo que es a la cultura machista, ¿no? Como el hombre es el que manda, el hombre es el que da las ideas. Y todo eso solamente lo vemos de mal amor, de mala forma. Y con, ¿no?, las mismas autoridades, con la misma policía, por ejemplo. Tú estás en una situación, y yo, qué sé yo, de pronto, de noche ya, vamos a poner ese caso, y ves a un grupo de 5 policías y ya te pones a temblar, y ya, ¿qué cosa me van a cobrar? ¿Qué me van a decir? ¿No? Ahora me van a meter la mano al bolsillo, me van a asaltar. Pero si tú ves un grupo de 5 policías femeninas, pues hay más tranquilidad, ¿verdad? O sea, es cierto. Más nos cuidamos de los varones que de las mujeres. Ahora, bueno, nos cuidamos de las mujeres, pero ya en el corazón, ¿no? Es otra cosa. Bueno, 8:51 a.m, es momento de presentar el segmento. Rodrigo, infórmate el día. Con el resumen de las noticias diarias, ¿eh? 8:51 a.m, esto es Radio Net Unasam. Las principales noticias del día, presentadas en el resumen diario. Esto es Infórmate al Día. Ocho de la mañana, 51 minutos. Mineros reabren Panamericana Sur en Chala tras tregua de 48 horas. Los mineros informales, que iniciaron un paro indefinido el último domingo, reabrieron el tránsito en la Panamericana Sur a la altura del kilómetro 619 en la localidad de Chala, Arequipa, que estaba bloqueado y que impedía el libre tránsito. Ocho de la mañana, 52 minutos. El FEDIP Huaraz alista renovación de su directiva. El presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de Huaraz, FEDIP Luis Maguiña Villarreal, informó que ya vienen trabajando eventos con miras a buscar la renovación de la actual directiva que encabeza. En la actualidad se vienen efectuando bajadas de base con la finalidad de realizar un congreso que se realizará entre el 17 al 24 de abril de los corrientes y en ese marco efectuar la renovación correspondiente. 8 de la mañana, 53 minutos. Álvarez Aguilar denuncia a fiscal anticorrupción de ejercer el cargo teniendo activa filiación aprista. César Álvarez Aguilar, presidente de la región Ancash, apuntó sus baterías contra Luis Checa Matos, quien, según sus versiones, habría recibido órdenes desde el Poder Ejecutivo para iniciar investigación a su gestión a tiempo de mostrar su filiación aprista y su carnet de militante activo, que lo imposibilitan de ejercer el cargo de fiscal anticorrupción. 8 de la mañana, 53 minutos. Fiscal anticorrupción se defiende y afirma que renunció al APRA el 2005. Tras la denuncia presentada por el presidente regional de no poder ejercer el cargo de fiscal anticorrupción por ser militante activo al partido de gobierno, Luis Checa Matos expresó que era de esperarse este tipo de campaña de desprestigio y denuncias en su contra, indicando que le tiene sin cuidado, ya que el año 2005, cuando postulaba en el Consejo Nacional de la Magistratura, renunció al partido de la Estrella, cuyo cargo obra en su poder. 8 de la mañana, 54 minutos. El movimiento Mire oficializó candidatos. Alfredo Vera Arana es el candidato al Distrito de Independencia y Alberto Espinosa Cerrón a la Municipalidad Provincial de Huaraz. Como ya era de conocimiento general, los integrantes del Comité Político del Mire, Ancash, oficializaron la designación de candidatos al municipio de Huaraz de Alberto Espinosa Cerrón y Alfredo Vera Arana al Distrito de Independencia, en medio del apoyo permanente de sus simpatizantes y dirigentes de base, quienes aseguraron ganarán las elecciones. Durante el uso de la palabra, el ex alcalde del Distrito Celeste hizo una mera culpa de los errores cometidos durante la última campaña electoral, lamentando el apoyo realizado al señor Alfredo Vera Arana, en quien sembró toda su confianza, pero al final se vio decepcionado de la forma como encaminó su gestión. 8 de la mañana, 55 minutos. En el Perú, los escolares y el riesgo de sexo. Un estudio revela que el 19.5% de menores ya ha tenido relaciones sexuales. De este grupo, 48.5% no habría utilizado condón. La actividad sexual entre menores de edad sería cada vez más frecuente. Según un estudio del Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura, de la Universidad de Navarra, España, y de Intermedia Consulting de Italia, que el 19.5% de escolares peruanos entre 13 y 18 años ya ha tenido relaciones sexuales. La investigación Estilos de Vida de los Adolescentes Peruanos señala que de este grupo el 48.5% no habría utilizado preservativo. 8 de la mañana, 56 minutos. ¡Ey! ¡Sube el volumen! Estamos hablando con voz fuerte. 8:56. Agradecemos a Ruth Trejo y Pascual Romero, quienes han estado en la narración de las noticias. Muy acertada y interesante, Rodrigo, esta última información, ¿eh? El 19.5% de los peruanos, de los jóvenes peruanos de entre 13 y 18 años ya han tenido relaciones sexuales. De estos, el 48.5%, casi la mitad de los que han mantenido relaciones sexuales menores, lo han hecho sin condón. Y bueno, el problema es que falta de orientación sexual, nos parece. Yo no sé qué opinas tú, Rodrigo. Bueno, Rimmel, ¿qué te puedo decir, no? Es un poco alarmante esas cifras, ¿no? Ver cómo la juventud está yendo a pasos acelerados. Y a pasos acelerados. Hay mucha gente que va a pasos acelerados. Conozco algunos casos que van muy rápido, pero la recomendación en todo caso es, para ti que me estás escuchando, la recomendación es, si, poquito a poquito, de paso a paso se avanza bastante, se avanza lejos, paso firme. Además, cuidado con los sitios oscuritos, cuidado con las casas solas, cuidado con los lugares donde no hay gente, ¿ah? La experiencia, ¿ah? La voz de la experiencia. Bueno, 8:58, es momento de despedirnos, Rodrigo, hasta el día de mañana. Sí, hasta el día de mañana. Mañana nos estarán acompañando en la conducción Pascual Romero y Patricia Ramos. Así que, bueno, felicidades a todos. Un saludo además para nuestra integrante de Con Voz Fuerte, Antonieta García Pérez, que el día de ayer estuvo de cumpleaños, pero hoy o parece que sus amigos le van a hacer una sorpresa. Bueno, hasta mañana. Radio NetUNASAM presentó Con Voz Fuerte, un programa producido por la Escuela de Ciencias de la Comunicación UNASAM. Dirección: Rimmel Muñoz. Producción y conducción: Patricia Ramos, Pascual Romero, Ruth Trejo, Antonieta García, Nelly Romero y Rodrigo Miranda.